El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche a los escuchas que hoy sintonizan el orden del caos a través de la 95.2 FM o por vía online en el link www.ufps.edu.co/radio. También pueden encontrar nuestros programas y los programas destacados en el blog del Orden del Caos, en donde subiremos las emisiones para que puedan escucharnos a cualquier hora. Así que estén pendientes del Facebook, que es la red social donde publicaremos todos estos links. Hoy presentaremos una banda polaca ejecutando un black death metal con fuertes bases en el thrash, de la vena de Sodom, Morbid Saint, Protector y Slayer. Hoy escucharemos a Infernal War con la canción Times of Destruction y seguida de esta Years of Slavery. Yeah. Tomando hechos históricos para construir la lírica, Infernal World ha musicalizado y transmitido los acontecimientos donde el hombre acaba con el mismo hombre para obtener el gran título de la jerarquía, que es la dominación de los acabados. Podemos observar en las canciones temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial y el pensamiento desde desprecio judeocristiano, como también podemos observar la Primera Guerra Mundial y su aspecto crudo, misántropo y cruel. Escucharemos ahora de Infernal World la canción Salvation. Infernal War declara abierta y directamente la infernal guerra encabezada por los guerreros de Satán a la religión falsa y mediocre que se ha establecido en este mundo al violar los antiguos conceptos espirituales. Deben morir porque esa es la única salvación de este mundo, destruir radicalmente para construir la nueva orden. Todos morirán bajo el poder del Frente del Terror. Escucharemos Terror Front y seguida de esta escucharemos Via Slaves or Via Lords. Del Ghost. Hoy hemos escuchado la guerra infernal desatada sin piedad sobre las falsas profecías, en donde los victoriosos serán los guerreros de la verdadera orden. Infernal War, siendo radicales desde 1997, han llevado sus letras alrededor del mundo. Hemos culminado el Orden del Caos. Estamos transmitiendo de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM UFPS Radio. Recuerden que estamos transmitiendo en toda la semana de lunes a jueves, pero también pueden encontrar nuestros programas en nuestro blog, en el blog del Orden del Caos, en el siguiente link: www.ordendelcaosooc.blogspot.com. Estamos transmitiendo desde el Averno UFPS Radio, Norte de Santander. Yeah. el orden del caos.